¿Cuál hemos dicho? Pero has dicho el 6 por. Yo no No. repito más. Vete a la mierda. A ver. Dime. Lo que rima por trantocho. Algo de 6 por 5. 12 por 5. 6 por 5. En tocho. Ocho. El tocho, el cocho. Ocho. Ocho. Vale. El 13 por 8. Ole. Aquí hay nivel. Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, decimotercera temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. ¡A pique el portaaviones! Arrancamos este programa número 8 de la decimotercera temporada y arrancamos pues con una invitada especial que tenemos bien a traeros al programa. Dijimos que sería algo diferente un poco la entrevista que tenemos hoy. Este programa, o sea, esta temporada está siendo de entrevistas a saco. Llevamos ya un par, si mal no recuerdo, y nos quedan unas pocas más. Hoy tenemos otra, o sea que ni tan mal. Estamos ya haciendo de periodistas. Iba a decir serios, no, dejémoslo en periodistas, punto. Esperando la entrevista con tal Ricky Knight, a ver si se hace. Yo diría que no es que estemos siendo periodistas, no estamos dando mucha pena, que es distinto. Eso, somos peneístas. Bueno, dejémoslo ahí. Os traemos a. Bueno, en el programa de hoy. Hostia, un momento. Hostia, no tenemos la pregunta mamporrera, la del Zas en toda la boca. No la busco, que te pues no la hay. No, el sentador, tal, me despisto. Aquí se revelan las cosas, claro. Aquí la gente, cha cha cha cha, no te la paso porque estoy volviéndome loco para retransmitir. Profesional. Muy profesional. Que me disculpen los de la retransmisión, Adriano, que están ahí jodido, que el título está mal. Sí, lo he puesto mal el título. Dad gracias que está funcionando. Pues no sé, algo hemos hablado de Sonic últimamente. Hombre, pasa una noticia senada por el grupo del podcast de que dicen que no van a retrasar el juego, que va a salir, saldrá cuando tenga que salir. O sea que... Habla de la puñalada de Kojima a Sony, que va a sacar un juego. Hostia, para el... esa también es buena. Buena. A ver, va, el Zas en toda la boca la va a traer Rodichi, ¿qué pasa? No, yo traigo una y Ricky trae otra. Pues venga, no, va. Nada. Mira, a ver, con calidad, mirando aquí en el grupo del Telegram que tenemos, os podéis pasar, es un grupo muy chulo, en el que comentamos muchas cosas. Pues espérate que lo encuentre aquí. Pues que tenemos la noticia que dice: Sonic Frontiers no piensa retrasar su lanzamiento en base a las críticas de la comunidad. Bueno, o sea, que salga la chusta que salga. El Sonic Team, pues está. Ya no saben cómo matar a Sonic. Dicen: hostia, es más resistente de lo que creían, ¿eh? ¿Cuándo se tiene previsto el juego? Otra vez, déjame mirar el móvil. Tendré que abrir la noticia. A finales de 2022. Finales de 2022. O sea, de un juego que hemos visto más vacío que Sevilla un día de agosto, que la calva de Ricky, pues nada, vemos que bueno, si va a salir y si va, o sea, saldrá, pues saldrá como salga. Bueno, vamos a hacer las presentaciones y a raíz de la noticia, ¿qué ha dicho Rueri? Que la va a comentar. No, pero Ricky tiene otra. Ricky tiene una bueno, mejor. Bueno, la ya que para la semana que viene. Yo ya la guardo. No, no. Además que puede salir una historia para contar del ídolo de Amunique, ahora que tenemos ahí, de cuando le conoció. Vale, casi vale, se vamos. Le temblaban las piernas. Estaba ahí... Ahora hablamos del tema. Esta historia ha durado 3 temporadas, tío. Déjala morir ya, Brodichi, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Liado, intentaré no liarla con el directo, así que... Pero aquí, bajo los mandos esta vez, ya que el señor Alexis Esposito no está. Saludos, Alexis, que como mínimo nos estás viendo. Pero ahora fuera coñas, contentísimo de tener a... ¿Cómo tiene Nick? ¿O cómo la llamamos? ¿Cristina? ¿Cris? Sí, sí. Bueno, a la invitada... Cristinini de... para los amigos. A la invitada de lujo, que es un placer enorme tenerla por aquí. Así que contentísimo de poder hacer esta entrevista. Ricky Knight, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Surprise, motherfucker. Pues bien, tío, flipando con la noticia de Sonic. Yo la verdad es que es un sol. De hecho, me acabo de pillar 4 keys en Instant Gaming, así a 70 pavos cada una. Ya la pasaré para concursos y tal por el grupo. Así que sin problema, tío. Yo encantadísimo de que salga como tiene que salir, vacío. Hombre, nosotros ya se nos caracteriza por dar juegos mierder. Y lo hicimos con Duke Nukem. Nukem Forever. Y tú que vas a dar las palmas, tío, ¿vale? Nunca lo olvidaré. Yo creo que cabrón, regalar un Sonic estaría al nivel de Indie Pop. Hostia. Puede ser una buena. Otra edición coleccionista, ¿eh? De que Sonic. No fue cualquier cosa. Una empty box. Acorde al juego. Bueno. Pues ahora sí, vamos a presentar a la invitada de esta noche. Ella es Cristina, es la video artist de una de las video artists de Gameloft y tenemos bien a tenerla aquí con nosotros. Buenas noches, Cristina, ¿qué tal? Una artista del copón, sin duda. Un artista genial, absoluto, tremendo, único en su especie, dígame. Muy buenas, muy bien, gracias. ¿Preparada para la entrevista? Ahí vamos. Ahí vamos. Lo veo negro. Jodidamente negro. Bueno. Miedo me dais. Para que se vea que esto es directo y reguloso. El único que te puede morder lo tienes al lado, así que no te preocupes. Rudy, ¿qué decías? ¿En directo? No, que vean que esto es en directo, que no hay trapa ni cartón, que ella puede decir pene, te puede pegar, no, pues salir no corriendo. No, cartón no hay, todo despejado. Cartón, según qué sitios. Bueno, va, vamos al lío. No, que nos portamos muy bien la otra vez, va, vamos a repetirlo, va. Sí, sí, va. Vamos a tener esta entrevista porque... Cristina lo que hace es trailers para la compañía Gameloft, porque muchos de vosotros la conoceréis, esta vídeos, no camiones. Se dedica sobre todo a hacer vídeos, hay juegos especialmente para plataformas móviles. Y bueno, pues ella es una de las personas que se encarga de hacer trailers de según qué juegos. Y la verdad es que pues nunca habíamos hablado, poco hemos hablado del tema de los trailers. Todos sabemos lo que es un trailer y pues vemos y es el pan de cada día. Pero, ostras, meternos o hablar con alguien que se dedica a hacer este tema, pues yo creo que puede ser interesante. No obstante, vamos a empezar el programa hablando un poquito de Microsoft y la conferencia que ha hecho, bueno, conferencia en directo, como queréis llamarlo, que sobre todo a lo más gordo, lo más pepino, lo más que nos ha dejado a todos, o a la mayoría, flipando, ahora hablemos un poquito de todo, ¿eh? Pero vamos a empezar con el gordo, con el plato fuerte, y es Starfield. O sea, es este juego de Bethesda que parece ser, a ver, parece ser, lo ves y te puedes recordar No Man's Sky, pero es que luego hay escenas de acción, exploración, dicen que puedes explorar 1000 planetas. Y luego hemos visto que, bueno, como ha dicho nuestro amigo Robert en el canal, los que seáis veteranos lo conoceréis, parece que acaba de adelantar a Star Citizen por la derecha. No sé vosotros si sois tan optimistas o queréis darle un poquito de calma al hype. Hombre, yo lo poco que vi, a priori yo creo que cumple con las expectativas que puedes imaginarte de un mundo abierto traído por Bethesda, o Bethesda, como le gusta decir a nuestro amigo Moniki. Y yo creo que ha cumplido con todo, ha cumplido con el tema de diferentes planetas, al menos lo que se mostraban diferentes tipos de climas y demás, lo cual le va a dar bastante variedad, a ver si hacen cosas muy locas y deberían hacerlo, como ocurre en la película, que se me acaba de olvidar el nombre y el director y todo, y es de mis pelis favoritas, así que imagínate, la del planeta ese que es de una ola gigante y no sé qué. ¿La de Interstellar? Esa, por ejemplo. Eso me vale. Entonces, claro, al final tienes que jugar. Yo creo que lo interesante va a ser eso. ¿Hasta qué punto van a ser originales? ¿Van a jugar con la variedad de planetas? ¿Van a meter diferentes gravedades? ¿Diferentes cosas súper hostiles que pueda estar poco tiempo? Por lo que sea. O se me ocurre, por ejemplo, de la saga de Riddick, el planeta este solar, que tenía durante una parte del día, se quemaba todo y abrasaba. No sé si llegará a ese extremo, pero debería, por la cuenta que les trae. Y a partir del resto de cositas que se vieron, yo creo que cumplieron. Un juego con disparos, con naves que disparan, más disparos, un montón de planetas. O sea, ¿qué más puedes pedir? Que las cosas disparen y exploten. A ver, lo que sorprende muchísimo es la escala que proponen del juego. O sea, es que tienes... Te dicen, mira este planeta, mira este sistema solar, mira esta galaxia. Y entonces cuando se te va la perola, dices, joder, todo eso van a meter en el juego. Entonces... La duda es ver hasta qué punto es ambicioso el juego, hasta qué punto no están vacíos los planetas y hasta qué punto realmente vale la pena perder el tiempo explorando tantos, tantos planetas. Porque es que te sale con la nave, o sea, hacer una batalla de naves y te dicen, pues voy a otro planeta. Entonces, claro, eso que todo eso funcione bien y sobre todo sin ningún bug que te joda la partida a las 40 horas y tengas que volver a empezar. ¡Ojo, eh! pero pinta pepinazo. No es mi estilo de juego. A mí los RPG no me van tanto, porque, a ver, al final es un juego que es lo que es. Y el gameplay se veía un poquito plano, un poquito soso, pero es que es el juego que es. No, eso no es lo que más se le tiene que pedir. Pero el nivel de exploración, que es lo que la gente quiere en estos juegos, pinta a un nivel como no se había visto nunca. Hombre, yo creo que teniendo el antecedente de No Man's Sky y la cagada que supuso, al menos al principio, luego que mejorara y todo eso, bueno, como nos comentó José Jabalí y especialmente su hijo, que es verdad que ahora es un juego vivo y es un juego que vale la pena, y siendo Bethesda quien está detrás, no creo que nos hayan puesto esta miel en los labios para luego enchufarnos una castaña. Estoy contigo que quizá el gameplay no es el mejor del mundo, pero bueno, una mezcla de todo puede ser el pepinazo y puede hacer... A ver, aquí ya estamos sacando la bola de futurólogos que nos gusta, pero yo no sé si vosotros estáis en eso, pero si sale un buen juego, puede hacerle mucho daño a Star Citizen. Recordemos, sí, ese juego que aún no ha salido, pero que tiene un montón de gente y la pasta que se han dejado, bla, bla, bla, bla, bla, puede hacerle muchísimo daño a Star Citizen. Sí, bueno, es que Star Citizen, yo personalmente creo que ya están viendo del cuento. O sea, el juego lo pueden haber lanzado ya 4 veces, pero pues pueden seguir viviendo de desarrollar un juego que se les ocurre, pues vamos a meter ahora retretes con iluminación, ahora vamos a meter la mascota con LEDs, ahora vamos a meter, y con tal de meter y meter, pues obviamente, y ellos mientras tanto siguen ganando dinero, pues a ver si así lo sacan. Sí. Continuamos con otro... Bueno, espera, y decir que esto se supone que esto sale el año que viene, la primera mitad del año que viene, porque todo lo que se habló tiene que salir como muy tarde, en verano del año que viene. O sea, simplemente matizar que no es algo que se vaya, que no se va a ir a 2024, sino que lo tendremos en principio en primavera del año que viene. Correcto. Se ha anunciado por fin un juego que yo me sé que al menos dos les dieron un ataque al corazoncito, a Pechusque. Estoy pensando en Marta y Alexis, Juno y Crono 86. Los que no están. Que es Hollow Knight Silksong, por fin. ¡Menos mal! Por fin se ha anunciado, por fin se ha mostrado. Y bueno, se ha mostrado, ¿no? Sí, pero ha sido un escueto tráiler de un minuto apenas, todo in-game, y luce fantástico. O sea, por todo eso, la gente esperaba de un más y mejor es lo que parece. El problema es que no se puso fecha. O sea, no se dijo absolutamente nada. O sea, hay otros juegos que te decían al menos qué año... O daban Rodici, antes de que acabe el verano, 12 meses. Microsoft, pero quiere decir que no sabemos, pero es que a lo mejor yo que sé, tú imagínate que Nintendo hace su direct en 2 semanas, 3 semanas, cuando lo vaya a hacer y te dicen en un mes. El problema es que tenemos un margen de un año en el cual ni puta idea. Diría, Game Pass Nintendo. Eso es verdad, en Game Pass está. Va a estar en Game Pass. Bueno, y todo lo que digamos hoy va a estar en Game Pass, día 1 de salida. Mentira, todo no, menos 3 juegos. ¿Cuáles no? Diablo 4 es uno de ellos, no está anunciando el Game Pass. ¿No? Y 2 más, que no me acuerdo cuáles eran. Diablo es otro de los títulos que también se anunció. Se anunció a Plague Tale, Requiem, que creo que es la segunda. ¿Así de rápido descartas a Diablo 4? ¿No quieres decir nada más? Sí, pepino de juego, tal, bug, venta de armas, lo que quitarán en 4 meses, tal, pero de puta madre. Hamsters, la sala el primer día, bueno, así que bien, guay. Bebe Hamsters. A ver, yo tengo muchísimas ganas. No sé lo que va a pasar. Ya sabemos la política de Lizard, ya hablamos el otro día de los loot boxes, hablamos de todo lo que está pasando. ¿Que te hay muchas ganas de Diablo 4? Totalmente, pero... Y es que, brevemente, durante la retransmisión que la está viendo con Back, que es un fanático de Diablo, el tío está emocionadísimo, diciendo que lo veía, que se veía brutal, que está guapísimo, entonces... Bueno, los fans de Diablo están... ¿Rodici sabe lo que decía? Vaya puta mierda, otra vez lo mismo, igual que hace un montón de años, no ha evolucionado. No, si como juego, el tema del juego no es el que sea malo. Yo sé que Diablo va a ser, espero y deseo que sea un buen juego. Lo único que... lo que me da miedo es el contexto que tiene Diablo, ¿sabes? El tema del demonio y eso, no le gusta en la casa y le tiene miedo, tío. Bueno, juega con el rosario en la mano. Más cosas, Rodici, porque yo ayer estuve... No, que Ricky diga, que haga un poquito. Yo, a mí me faltaron cosas en la presentación, me faltó un Call of Duty, por ejemplo, que rompiera de inicio y nos dijera Game Pass día 1, por ejemplo, así ya de primer momento callabas boca. No, pero primero di lo que sí salió, luego decimos lo que faltó. Sí, bueno, salió el Forza Motor Sport, que ya se sabía, que luce de puta madre, gráficos en 60.000K, no sé qué, los circuitos más pepinos que nunca se habían visto... Así que luce de puta madre, comparado con el 7, hay una comparativa gráfica por ahí que te das cuenta de la diferencia que había entre el anterior juego y este, que es una burrada. Sí. Y sobre todo la expansión del Horizon 5, tío, la de Hot Wheels, que está guapísima. Pero ya eso ya la vi yo en Forza Horizon 3, o sea, me estás vendiendo lo mismo que hace 5 años. O sea, no me sorprendes, tío. Ahí me he decepcionado. Ya con Lego, no sé qué, dieron saltos y se quedaron sin ideas ya. Está guapa. Que sí, que poder, no sé, ya no saben cómo es que no saben cómo innovar, qué más van a hacer, pero está muy guapa y saben nada, además. O sea, decir, carreras en el espacio. Fan Furious 9, tío. Si Fan Furious lo es. Si Vin Diesel y Toretto puede volar, ¿por qué no lo puedo hacer no? En Forza? También se apareció. Espera, que es que lo tenía aquí. Tu querido Kojima. Eso, justo. A mi amigo. Gracias, Ruedi. Tu amigo, sí. Se ha anunciado un exclusivo de Kojima en principio para Microsoft. No se ha hecho nada. Es lo que le gusta a él. No. Tengo un juego, Microsoft. Hasta luego, Lucas. No, y vender humo, decir, y voy a aprovechar el poder de la nube. Que esa va a ser la gran novedad. Voy a usar el poder de la nube. Es que ya no sé qué ven. O sea, no sé qué pensar, ¿no? Es como, ¿qué cojones va a sacar este tío? Y, pues ya sacará. ¿Que está guay? Perfecto. ¿Que es una puta mierda? Pues se dice. Lo jugará igual. Hombre, pues ha jodido. Lo criticaré, pero jugaré. A mí, sigo diciendo que a mí el Death Stranding me encanta. No lo volveré a jugar porque ya lo he exprimido. Tu opinión después de ver cómo casi te da una lipotimia cuando te lo tenías delante, no me vale. Qué cosita. Madre mía. Cómo disfrute. Sí. Mojé pantalón. Bueno. Sí. ¿Alguna cosita más que comentar? O tampoco queremos. Sí, las diferencias entre la PlayStation Requiem en PlayStation 5 y Xbox son notorias, tío. La de PlayStation 5 vale 80 euros, la de Xbox Game Pass. Bueno, yo creo que yo además añadiría. ¿Sí? Overwatch 2 también se anunció. Sí, se anunció. Gratis para todo, Bichirri. Sale el Valorant, sí. También, el LOL en consolas. O sea, que eso. No, en consola no, Ricky. En consola no. ¿Cómo que no? Ahí ponía LOL. Y yo vi LOL. Salen en PC. O sea, ahora mismo. Pero los si ya están en PC, ¿para qué? ¿Cómo van a salir en PC? Ya están en PC. O sea, te explico. Lo que han hecho es meter en Game Pass los juegos de Riot Games, League of Legends, Valorant, Legend Runeterra y Teamfight Tactics. Y entonces, lo que pasa es que si los juegas teniendo la suscripción de Game Pass, tienes todas las skins, todos los personajes desbloqueados. Porque en estos juegos tienes una base de personajes gratis y luego los de personajes los tienes que pagar aparte. Pues si tú tienes Game Pass, tienes todos los personajes incluidos en si pones el juego. Entonces, van a estar disponibles en PC y en móvil. Pero en Xbox no van a estar estos juegos. Vaya puta mierda, porque yo quiero jugar a Valorant, tío. ¿Algo más? Tira, sigue, no, ya está. No, cerramos ya. Sí, que la conferencia podría haber estado mejor, porque no anunciaron ningún pepino, todo se había filtrado, faltaron muchas cosas. ¿Dónde está Fable? No lo sabemos. ¿Dónde está Ruiz y gritando con una niña? No lo sabemos. Entonces, sí, bueno, gritando porque no hay un Nintendo Direct, evidentemente. No, pero. Sí, la conferencia, en general, yo lo que vi. Pues quitando el Starfield y poquita cosa más, pero es que ya se sabía todo. No hay ninguna novedad. Hay juegos de Obsidian que se anunciaron, no sabemos nada. Podrían haber dado, por ejemplo, un tiento al de. ¿Cómo se llama el juego que tú quieres jugar? O dice que sale en septiembre en Xbox, teóricamente, que está en PlayStation 5. De disparos de primera persona, de la gente de Arcane. Ah, el. ¿Qué se fue el nombre? El Deadloop, por ejemplo, no lo nombraron y teóricamente la exclusividad de Sony termina en un año, o sea, en septiembre. Ponlo, o sea, anúncialo que este juego lo vas a tener en Game Pass día 1 de septiembre, no sé, hay cositas ahí, claro. Que el Stalker faltaron, 2, no sé. Que supuestamente lo han retrasado para este noviembre, para marzo. Octubre. No, marzo del año que viene. Bueno, pero también ponlo, enséñalo. De Gears of War tampoco hablaron nada y dices, al menos ponme un teaser del 6, yo qué sé, del COP, del Halo, tampoco dijeron nada. Y el problema, yo me quedo, es que se presentó mucho, pero para 2022 está bastante cojo el 2022. Para 2023 viene un montón, pero para de aquí a 2022 no tiene tanto. Vale, me alegro mucho. Pues bueno, vamos a dejar la conferencia y antes de entrar en la entrevista, una sección rapidica. ¿A qué estás jugando? Rodici, ¿a qué juegas? Pues Guardianes de la Galaxia, Halo y estaba jugando al Mario Kart ahora que me está pasando los últimos circuitos, recordando qué difícil es sacarte las tres putas estrellas cuando quieres completar una cova ahí con las tres estrellas doradas, porque siempre hay un hijo de puta que te da un momento y no pasas primero. Pero ya las tengo, ya tengo las. No es broma, hace un tiempo para sacarme algunas en 200 tres estrellas, me enchufé unos chutes de tequila. No es broma, te lo prometo. Ah, no, no, yo he hecho 150, en 200 de momento aún no lo he hecho, pero es que ya es un me cagüín. Y como la noche es portátil, te dan más ganas de reventarla, de decir, ¿sabes? Es el último momento de que te dan y dices, en la última carrera y tengo que repetirlo todo, bueno. Y con eso estoy. Ricky Snipe, ¿a qué juegas? Yo estoy con The Last of Us 2 en Play 5, en Switch me empecé el Card Shark, juegazo, desde aquí recomendadísimo, number one, Rudy, sí, cómprate el puto GOTY este año de la Switch, hazte un favor, anda. Pues y en Xbox pues al Halo, al PUBG y a poco más. Perfecto, y nuestra invitada, ¿a qué está jugando? Pues yo ahora el Zelda Breath of the Wild. Sí señora, juegazo, juegazo. Sí, me tiene secuestrada la Switch. Te la he robado. Bien, bien que haces, bien que haces. Sí, pues cuanto más tarde en devolvérmela, más tarde te tarde en devolver tu celda. Devuelve la Switch, devuelve la Switch. Pues eso, están jugando nuestros colaboradores invitada. Yo os dije que había vuelto al WoW, ¿no? Creo. Sí, y que no lo pudiste instalar en un Mac. En su Mac. Vamos a buscar aparecer una máquina virtual en el Mac para poder jugar desde ahí, o sea, telita. Telita. Pues eso, en esto estamos y ahora sí, vamos a ir a la entrevista. Bueno, pues como os hemos comentado al principio, Cristina trabaja en Gameloft, es video artist, para el lenguaje normal es la persona que hace los trailers, una de las personas, y bueno, pues queríamos comentar un poquito así, una charla esta distendida entre amigos, por un poquito pues qué tenemos el tema de cómo funciona el hecho de hacer un tráiler, porque digo, es una cosa que todo el mundo conocemos, todo el mundo hemos hablado, hostia, has visto el tráiler, el teaser, lo que sea, pero pocas veces hemos hablado, hostia, de cómo se hace, cómo se piensa, cómo se ingenia. Entonces pues Chris pues nos va a iluminar un poquito sobre el tema. Chicos, ready, Rikis, si tienes cualquier pregunta, además, a nuestros invitados, a nuestros seguidores también pueden comentar y de lo que pueda hablar, evidentemente, porque aquí ya sabéis cómo a todo esto nos lo contará y todo perfecto, ¿vale? Vale. Pues nada, tú como gran profesional, da rienda con esa primera gran pregunta que da pie a abrir todo y a que fluya la entrevista, así que demuestra esa experiencia podcastil que tienes. Perfecto. Cristina, ¿cuál es tu película favorita? ¿Pero qué cojones? Paro la retransmisión ahora mismo, ¿eh? La paro ahora mismo. No, que tengo el poder ahora, ¿eh? No jodamos. No, vale. En serio. Cristina, pregunta... Bueno, tengo muchas, te las he pasado si no, ¿eh? Sí, sí, ya, pero ya las puedes soltar tú cuando quieras. Empezamos. ¿Tú qué estudiaste para llegar a lo que has hecho? Bueno, relacionado con videojuegos no estudié nada. Hice el grado de comunicación audiovisual. Y después he ido haciendo cursillos de motion graphics, cosas así, pero cursillos de un poquito de 3D y tal, pero relacionado con videojuegos no he hecho nada. ¿Y cómo entraste a Gameloft? Previamente a Gameloft estuve trabajando en una productora, que era así muy, muy pequeñita, y allí era ayudante de producción y hacía un poquito de todo, pero me intenté especializar más en el tema de edición de vídeo, también un poco de animación y de motion. Y fue a partir de eso, porque realmente el trabajo de video artist es al final de editor de vídeo y de motion grapher. La gente que trabaja contigo, la gente que trabaja en este mundillo, o en este trabajo, porque es algo... Todo el mundo tiene una formación similar, porque al final estamos viendo que en el tema de los videojuegos, por ejemplo, realmente formación en videojuegos es algo que aparece ahora. Pero la gente que está trabajando ahora es gente que viene de muchos sectores distintos. Entonces, ¿cuál es el perfil de profesional que se encarga de lo que estás haciendo tú? Aparte del tuyo, ¿hay un perfil más variado o qué tipo de personas trabajan en esto? No, básicamente es bastante parecido al mío, o diseñadores gráficos también. Pero básicamente es... Todos más o menos tenemos más o menos lo mismo. Algunos sí que están más especializados, pues eso, en motion graphics, por ejemplo, otros más en edición de vídeo, pero todos vamos por esa línea. Y para cerrar el tema, ¿a alguien que se quisiera dedicar a esto con las opciones que existen hoy en día de estudios, qué le recomendarías? aprender mucho, lo que puedan practicar un montón. Es que realmente lo que es formación oficial, claro, los cursos que hay de videojuegos normalmente son o más para game designer o más para programación, pero lo que es para hacer trailers de vídeos no hay, tienes que hacer algo de audiovisuales o eso, o diseño gráfico, o especializarte, es que incluso un poquito de 3D igual, pero 3D, pero es que un poquito está bien saber, pero sí, es más eso, edición y motion. Vale, pues vamos a entrar ya en lo que sería el trailer en sí. Entonces, cuando se decide, porque tú, por ejemplo, has trabajado con qué juegos, o con qué juegos estás ahora mismo. Yo estoy en Gameloft Barcelona, entonces estamos con el Asphalt 9, Asphalt 9 y Disney Edge Pistol, que se anunció en la última Nintendo Direct. Esa copia cutre del Mario Kart, ¿eh? Ahora, en serio, por ejemplo, hablamos de Asphalt, ¿cómo se gestiona un tráiler? Es decir, el inicio, el germen de vamos a crear un tráiler, hay una especie de lo pensó una persona, hay un brainstorming de varias personas, y ¿cómo funcionaría eso? Si hablamos solo de tráiler, tráiler en sí, porque hacemos como muchos tipos de vídeo en realidad, pero si hablamos de tráiler, normalmente nos pasan un brief, que son como una guía, como unas instrucciones, de lo que quieren. Pueden haber diferentes tipos de brief, pueden ser como más detallados o igual nos pueden dejar un poco más de libre albedrío. Y bueno, nos vienen desde los PMMs, los Project Marketing Managers, y a partir de ahí nosotros vemos la idea que tienen en la cabeza y vemos si se puede adaptar un poco a lo que estamos, a las posibilidades que tenemos, o si hay que cambiar algo, pero vamos, la idea inicial nos viene dada. O sea, vosotros no tenéis esa potestad para poder decir, ostras, mejor cambiar esto, no, esto y aparte aquí ya. Bueno, no, es que depende un poco también de las limitaciones técnicas. En general nos dejan mucha libertad. Es como, a veces, claro, ellos no conocen al 100% todas las herramientas que tenemos para desarrollar los trailers. Entonces, a veces también pueden tener ideas como muy locas y nosotros decir, esto igual lo podríamos cambiar o hacerlo de otra manera porque no es posible hacerlo. Pero en general, ellos las guías generales las tienen claras, entonces nos pasan como un resumen de lo que ellos quieren. A partir de ahí, nosotros ya sacamos el vídeo que toque. Has dicho que hay distintos tipos de vídeos, o sea, ¿cómo los catalogáis? ¿Qué tipos de vídeo? ¿Qué es eso? Porque para mí un trailer es un trailer, ya está. Claro, pero nosotros trabajamos tanto como para marketing. En mi departamento es el CAD Team, que en cada Game Love de todo el mundo hay un departamento que es así, que se dedica a todos los vídeos relacionados con el juego de su estudio. Entonces, nosotros, aparte de los trailers, tenemos que hacer los vídeos para las App Stores, tenemos que hacer los vídeos para promociones varias, ya no solo para los eSports, hacemos cosas también, para partnerships, hacemos muchos tipos de vídeos diferentes. Y luego eso sería para la parte de marketing, y luego hacemos vídeos para UA, que es User Acquisition, que eso es totalmente otra historia. Y claro, dependiendo también pues del tipo de proyecto que nos están mandando, pues podemos hacer unas cosas u otras. Vale, pero al final todos son trailers. O sea, vosotros los catalogáis dependiendo de dónde van a ir. Pero para alguien mundano en la materia como yo, son distintos trailers. Un trailer pequeñito, un trailer más grande, pero son trailers todo. Más o menos. No, dime que no, si no, corrígeme. Dime, no, esto... O explícanos las diferencias, porque yo te digo, yo para mí, un inculto, pues... Claro, es que también, para mí, por ejemplo, un vídeo que es puro gameplay, igual no lo catalogaría de tráiler. Hacemos vídeos que igual, pues eso, por ejemplo, para eSports, tenemos que mandar vídeos que son partidas enteras de los jugadores profesionales, y eso no es un tráiler, porque no hay ninguna creatividad detrás. Me entiendo. sacando el tema que dices de la creatividad, entonces cuando a ti te llega la orden, para entendernos, de decir, vale, hay que hacer esto, vamos a coger el asfalto, ya que hablamos hemos hablado de asfalto, y entonces te dicen, bueno, te llega esto, me invento, quiero que este coche vaya a tal sitio y haga una pirueta o tal, por decir algo. Tú entonces tienes esa creatividad para poder hacer, pues coges el modelo del coche que quieres, coges o te dictan, es decir, quiero, o sea, esto así, así, así, y tú es plásmalo en pantalla. Si es para marketing, normalmente nos marcan los modelos de coches que son y los tracks, las pistas donde quieren que corran. Si es para UA, no nos dan ningún tipo de... O sea, les da igual. Puede ser cualquier lugar, con cualquier coche, a no ser que sea algo como muy específico, que también... Es que, claro, es como... Hay muchos casos, hacemos muchísimos vídeos, entonces tenemos casos de todo, pero en norma general es un poco eso. Perfecto. Entonces, una vez tú dices, vale, ya tengo la idea, y aunque haya que sea un poco más... Estamos cogiendo un trailer menos artístico para ti, sino que más de seguir las pautas. Tú también tienes esa libertad para poder decir, vale, esto que quede más bonito, sí, que quede más... Sí. Vale. ¿Cómo se crea un trailer? Entonces, voy a hablar de los trailers más gordos, que son como los trailers de update o algunos que son para presentar modelos de coches nuevos que van a salir. ¿Trailers de update, perdona, serían como de... De actualización del juego, sí. Vale. Por si va a salir, por ejemplo, un circuito nuevo, o ahí va a haber un evento grande importante, o algo así. Esos trailers normalmente nos pueden enviar algún vídeo de referencia de algún vídeo pasado que hayamos hecho, o nos pueden decir... pues queremos que salgan estos coches en tal sitio y queremos, por ejemplo, que al principio se presenten todos los modelos y luego que haya gameplay. Cuando a mí me pasan esto, primero tengo que ver el deadline que tengo para ver cuánto tiempo dispongo para hacerlo, porque claro, no es lo mismo. ¿Deadline es la fecha límite? La fecha límite de entrega. Entonces, dependiendo de la fecha... tengo que ver si me da tiempo de, por ejemplo, meter más cinemáticas, que es lo que más tiempo consume, o si tengo que poner más gameplay puro, o usar replay cams, que son las cámaras que se ven al final de la carrera cuando el coche acaba. Hacen como hay unas cámaras ya preestablecidas y ves la carrera a través de esas cámaras. Entonces, si veo que tengo un tiempo suficiente, pues... Yo lo que hago es primero, yo en mi caso, aquí cada artista también trabaja de una manera y yo voy a hablar desde mi punto de vista y de cómo yo lo veo. Yo lo que hago es primero buscar una música, porque eso normalmente te marca todo, te va a marcar el ritmo, la cantidad de planos, tienes que tener todo muy bien en la cabeza antes de empezar a crearlo. ¿Te dicen qué tipo de música tiene que ser? ¿O sea, tienes más libertad? Tenemos como un estilo más o menos preestablecido. Voy a hablar de momento de Asphalt solo. Vale. Normalmente son músicas o tipo rockeras o tipo electrónica, un poco... puedes encontrar un poquito de hip hop, un poco de... Bueno, no le vamos a poner, no sé, un paso doble. Una, sí, la zarzuela. Exacto, entonces vamos un poco con la línea de también de la música que hay in-game, dentro del juego, cuando claro, juegas. Claro, eso iba a decirte, también puedes usar la propia música del juego. También, pero tenemos un catálogo que podemos usar. ¿Es un banco de canciones? Sí, vale. Sí, de ahí podemos descargar lo que queramos. Mm-hmm. Entonces, una vez tengo la música, pienso en el storyboard, me lo dibujo yo, mi libreta, con mi garabato, porque no sé dibujar. Para hacerme una idea de eso, de la cantidad de planos que necesito y el tipo de planos que hay, primero pensando en el briefing y luego pues en lo que yo quiero hacer y en el tiempo que dure el tráiler. Hay tráilers que son los tráilers de update, de actualización, suelen ser como más larguitos, a partir de 40 segundos, de 40 a un minuto puede durar. Y luego hay otros que, por ejemplo, presentación del coche, bueno, depende también de las guías, del guideline que nos pasen, puede ser que dure entre 20 y 30 segundos. Entonces, a partir de ahí, pues yo pienso en los planos que necesito y empiezo con la producción. voy a ello. Claro, pero entonces a mí me surge la pregunta, o sea, tú piensas los planos, pero, o sea, ese material ya lo tienes o lo tienes que generar tú. Porque entiendo que las cinemáticas no las generas tú, te las darán. Pero tú te pones a jugar para generar los planos que quieres. Lo hago yo todo. ¿Las cinemáticas también? Sí. Sí. Yo, o sea, cuando yo ya tengo toda la idea pensada y digo, vale, esto es lo que quiero, entonces lo que primero que tengo que hacer es jugar al juego. Entonces intentar conseguir... ¿Me pagan por jugar? Sí. Cuando la conocí fue en plan, sí, cuando me explicó un poco y dije, a ver, resumidas cuentas, te pagan por jugar, ¿no? Me dice, sigo, me das asco. Sí. Prosigue. Que sepas que nos estás dando mucho asco. Prosigue. Entonces, tengo que jugar al juego para conseguir las escenas que necesite, con la cantidad de coches que necesite. Y a partir de ahí tenemos un software interno con el que podemos crear las cinemáticas. No sé si queréis que explique un poquito cómo funciona así, pero básicamente es, tenemos un sistema en el que podemos guardar las partidas que hemos hecho, importarlas en ese programa y a partir de ahí crear las cámaras dentro del juego. Ese vale. programa, digamos, que como que contiene todo el juego entero. Entonces, a partir de ahí podemos cambiar cosas del escenario, cambiar cosas de los coches y tienes poner como las un modo cámaras. Dios también, ¿no? Que tú puedes poner lo que quieras. Exacto. O sea, que juegas y además con trucos, joder. En modo Dios. Todos los chetos. Tengo todos los chetos del mundo mundial. Y eso, entonces creo las cinemáticas. Y una vez creadas, tengo que volver al juego, capturar desde el juego y editar. ¿Cuánto tiempo te puede llevar a hacer ese proceso? Depende mucho de la cantidad de cinemáticas que hayan. Pero yo en mi caso he llegado a hacer trailers con unas entre 10 y 15 cinemáticas en 4 días. Corriendo mucho. Pero... Ah, vale, eso sí es muy rápido. Es que eso es, que mucho, eso es muy rápido. ¿Cuál sería más o menos, si estamos dando trailers más o menos de un trailer tocho tocho deberíamos tener mínimo entre una semana y 10 días? Para hacerlo. Y a veces no. Y a veces no da. Bueno, vamos haciendo un poco. Por eso, si no tenemos mucho tiempo, porque la fecha de límite está muy cerca, entonces sí que tiramos más pues de gameplay normal o de las replay cams esta que explicaba antes. Mira, ahora que has hablado en plural, hay colaboración entre departamentos, porque entiendo en Gameloft Barcelona os dedicáis a Asphalt en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tú cuentas con el apoyo de otros departamentos para decir, oye, necesito esto, necesito lo otro, está solo ante el peligro y cada uno se dedica a lo suyo? Igual no tanto entre departamentos, a no ser que necesitemos algún recurso gráfico de la gente que hace el tema de 2D o a no ser que haya algún problema técnico, que entonces hablamos con los desarrolladores, los programadores y así. Los que aplican códigos. Exacto. A no ser que haya algún tema así, lo hacemos entre nosotros. Sí que tenemos apoyo dentro de nuestro propio departamento, entre nosotros. Es en plan, pues no sé, si estoy muy apurada para hacer algo, necesito que alguien me haga los títulos, pues que alguien que no tenga tanto trabajo, pues me ayude a hacer los títulos. O, ostras, pues necesito que alguien me eche un cable haciendo dos planos de cinemáticas, pues nos repartimos un poco de trabajo, dependiendo del proyecto, pero sí, lo hacemos todo nosotros. Perfecto. Entonces, una vez. Espera, aquí la pequeña chuletilla. Nah, yo la hago mientras tanto. Dale. Tema ratio, cinemática gameplay. ¿Cómo lo gestionas tú? Porque yo soy de los que quiere gameplay. Y estoy viendo hasta las narices de que cada vez hay menos gameplay. Ponme gameplay, quiero ver el juego. No me vendas una cinemática. Las CGI son muy bonitas, pero luego cuando juegas, ¿qué es eso? Pues es que también depende un poco de la finalidad de ese tráiler o del tiempo que tengamos. Por ejemplo, para el Disney, de cinemáticas aún no estamos haciendo solo vídeos de gameplay para mostrar el juego. Para Asphalt es que depende un poquito. Si nos piden vídeos para las App Stores, tienen que ser 100% en gameplay, porque las cinemáticas ahí no las compran. Si es un vídeo que es para YouTube, para promocionar un coche nuevo, pues hacemos igual mitad y mitad. O... Es que que depende mucho del tiempo que tengamos y del tipo de vídeo. Pero sí que hacemos vídeos que son, o trailers que son solo puro gameplay, y hay otros que mezclamos y otros que son solo cinemáticas. ¿A ti cuál te gusta más? O sea, para trabajar. A mí lo que más disfruto es haciendo cinemáticas. Porque es como al final haces un poco como de director de fotografía también. No es solo jugar, grabar y montar. Tienes como mucho más. Mucho más abanico para ser más creativa o no sé, puedes dejar volar tu imaginación y fliparte lo que no está escrito. Entonces, o sea, dentro de, si es para marketing, dentro de las guías de marketing y bla bla bla, pero bueno, que tiene mucha más caña, tiene mucha más acción. Entonces yo me lo paso Entonces, una vez hemos tenido ya el diseño, para entendernos, la idea, tú lo has plasmado, lo has hecho lo que querían que hicieras. Una vez se ha acabado el tráiler, eso entiendo que tiene que pasar un control de calidad, ¿no? Porque no se puede emitir directamente, o se emite directamente. No. En nuestro caso, cuando lo enviamos, primero lo revisa el lead, que es el jefe del departamento. Por si pasa un primer filtro, por si hay algo que está mal, algo que veas a primera vista que podría funcionar mejor de otra manera, o que hay algún error de cualquier tipo. Y luego lo pasan a los PMM, que son los que nos han pedido el tráiler, básicamente, a la persona que nos haya pedido el tráiler, para que le eche un vistazo, ya sea UA Manager o PMM. Y luego sí que se manda licencia. Cuando ellos lo validan, se mandan licencias, que son pues las marcas de los coches que estén involucradas. Y una vez ellos validan, pues ya lo podemos publicar. Se hace el export final con la versión online y ya está. Y entonces, en ese momento, cuando pueden decir tíralo para atrás, y si lo tiran para atrás, se puede para cambiar cositas. ¿Te han hecho cambiar trailers enteros o no? ¿Son más permisivos en ese sentido? Dependiendo un poco del juego, en Asphalt es como un poquito más permisivo. Igual también porque como lleva más años rodando, pues lo tenemos como más por la mano. Ya sabemos bien qué podemos hacer, qué no, cómo enseñar las cosas y qué no se puede enseñar y así. Y normalmente son detallitos lo que nos piden. Lo que es para Disney sí que está un poquito más complicado ahora, porque estamos un poco también aprendiendo, es un juego muy nuevo. O sea, nosotros empezamos a aprender a jugar mientras grabábamos, entonces ha sido un poco locura, pero bueno, estamos en ello. Y entonces, una vez ya pasa el control de calidad, digamos, vale, esto es lo que querían, haya cambios o no, ya directamente ya se exporta y se publica, o pasa un tiempo, tiene que pasar algún otro control o no, directamente ya. Control no, es dependiendo de la fecha, por ejemplo, si es un trailer de update, pues dependiendo de la fecha del update, pues los community managers ya se preocupan ellos de publicarlo cuando toque. Si es uno de UA, pues entonces los UA managers, dependiendo de las campañas interactivas, pues lo publican cuando ven. Has hablado de esto de UA, ahí tienes más como más acción, ¿no? De maniobra, margen de maniobra, para entender, para hacer un tráiler, que es más creatividad, ¿no? Sí, total y absoluta. Total y absoluta. Sí que algunos conceptos nos vienen dados, porque los vídeos de UA es para atraer a usuarios al juego. Entonces, claro, nosotros tenemos que hacer un poquito vídeos que llamen la atención o que sean, no sé, pues que tengan una intención, que quieran provocar algo en el usuario, ya sea, pues, no sé. Compra. No, al contrario, es más. Venga, algo... juega. Gasta. Un poquito por ahí, pero bueno, que te pueda crear, no sé, frustración, o que te haga reír, o que te enfade, o. Te tiene que crear alguna emoción. Entonces, claro, para llegar a conseguir eso, pues tenemos que hacer vídeos como muy locos. Pero sí, tenemos en UA libertad absoluta para hacer lo que nos dé la gana. Una preguntita, que la tenía ahí macerada para luego. ¿Cómo llegas tú al público que quieres llegar? Es decir, yo que soy usuario de videojuegos, ¿vale? Yo creo que vídeos de Game Love o trailers he visto muy pocos. Entonces, ¿a qué plataforma os dirigís o cómo intentáis captar más público? Porque yo que soy jugón, y bueno, yo tuve una época, Rodrigo lo sabe hace un montón de tiempo, que jugaba muchos juegos de móviles, de hecho la mayoría de Game Love, era el Uncharted de Game Love, el God of War de Game Love, no sé qué de Game Love, eran todos muy juegos muy similares a los que salían en consola, pero llevado a lo de Game Love y por poco dinero, porque yo me acuerdo que me los compraba de oferta en la Apple Store, y no llegaba ni a un euro o algo así, o sea, que es lo guapo, que dices tú, joder, tengo poca pasta, me apetece gastar un poco de dinero, tengo un jueguito, joder, y es entretenido, o sea, no le pido más de lo que es, porque es un juego de móviles, era otra época, no es como ahora, el Combat no sé qué, que era la versión del Call of Duty también, no sé, tenía todos esos grandes títulos que hacían las grandes compañías, porque tenía Game Love hace un montón de años, ahora ya voy un poco desvinculado de ese tema, pero sobre todo eso, ¿cómo llegas tú al público masivo, o qué medios utilizas, o cómo intentas llegar? Para que todos los jugones, ya no solo los que están con un móvil delante, pueden llegar a ver, por ejemplo, un trailer de Game Love. Los que son de marketing sí que son como para el público en general. Para eso lo que hacemos es... lo que hacemos para eso es como... es mediante la... mediante UA. Yo no sé exactamente... cómo se hace, o sea, yo no sé cómo, qué algoritmos o qué historias utilizan para conseguir esos usuarios. Pero vaya, a través de los vídeos de UA es como lo consiguen, que son vídeos que se publican pues en redes sociales, en otros videojuegos o cosas así. Sí, pero cuenta tú, ¿qué detallitos, qué cosas haces en el vídeo? ¿Qué girito le metes? ¿Qué cámara? ¿Qué buscas meter? Bueno, pues que depende un poquito del concepto. ¿Te refieres para UA? Para lo que te ha preguntado Ricky. O sea, tú coges y dices, mira, pues lo típico, ¿no? Acabo el vídeo con un mega salto del coche ahí saltando por un barranco, por ponerlo muy fácil. O sea, ¿qué recursos ahí utilizas? Porque entiendo que hay una serie de recursos que los vas utilizando. Al final, todos los vídeos tienen un guión. Cualquier guión tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Entonces... En realidad, para UA no tiene por qué. Es que son vídeos que realmente no... O sea, vosotros tenéis en la cabeza... un concepto de tráiler estándar, eso, introducción, nudo, desenlace. Para UA eso no... sí que tiene que tener un inicio muy impactante y a partir de ahí ya captas la atención. ¿Alguno que recuerdes que puedas describir que hayas hecho o que digas? Sí, por ejemplo, hubo uno que hice al principio, que era... el concepto era una ruleta. Entonces se veía un coche en un garaje y ese coche iba cambiando de color y de fondo se escuchaba el ruido de una ruleta, como la ruleta de la fortuna. Y al final, cuando se salía el último coche, bueno, o sea, con el último color, se veía el gameplay. Pues ese vídeo tuvo muchísimo éxito dentro de UA y ya no solo para Asphalt, sino que utilizaron ese concepto también para todos los videojuegos de todo Game Love, y en todos se convirtió en el mejor de todos los vídeos que se publicaban. Eso sería, por ejemplo, uno. ¿Y algún otro ejemplo así chulo de contar? ¿Que puedas contar? ¿Que quieras contar? Sí que hay algunos vídeos, por ejemplo, que se ven los coches explotando, o que se ve... Eso no falla, eso es tirar por lo fácil. Claro, vídeos que sean pues así como muy impactantes. Luego también han tenido mucho éxito vídeos que son puro gameplay, que no tienen nada que digas... Claro que sí, viva el gameplay. Que no tienen ni un salto, no tienen ni un takedown, que es cuando te chocas contra otro coche, o sea, puro gameplay, de coche corriendo, ya está. Y lo de buscar qué hacer con un tráiler, que buscar que un tráiler se haga meme, hoy en día está muy de moda. Maravilloso. Pero ¿cómo lo buscas? ¿Eso se busca o se encuentra? Eso se encuentra, eso no se puede buscar. A lo mejor tú una idea que tienes cojonuda en tu cabeza, luego resulta una mierda y luego a lo mejor una cosa que dices, vaya gilipollez. A mí me ha pasado de vídeos de estarme una semana haciéndolos y luego te comes los mocos. Y luego vídeos que he hecho en una tarde y éxito total. Entonces, es que también depende mucho del tipo de público, tipo de campaña, tipo de plataforma, depende de muchas cosas. Richie, creo que tenemos algo en el chat, ¿no? Sí, tenemos algo en el chat. Dejaré que Ricky lo lea, que está más calladito. siquiera estoy en el chat, no puedo verlo. O sea, no fui ya de la grabación. Calidad de podcast. Pues Jodido Scotty, habitual en nuestras retransmisiones, así que un saludo, Jodido Scotty, encantado de tenerte por aquí de vuelta. Nos dice: un saludo. ¿Cuál es el trailer que más tiempo te ha llevado o que te ha resultado más difícil? Que más tiempo me ha llevado, igual. Recuerdo uno que fue un trailer de update, que era de actualización, que ese estuve semana y media, casi dos semanas, desde que empecé hasta que lo acabé. Bueno, claro, porque luego si te cuentas con las validaciones y todo, pero ese me llevó mucho tiempo. Y más difícil, se me ocurre uno que hice justo el año pasado, a la vuelta de vacaciones, en septiembre. Llego el primer día, después de tres semanas de vacaciones, y me dicen: tienes que hacer un tráiler en cuatro días. Y dije: ¡Dios mío! Y ese costó sacarlo, porque claro, tienes que tener la mente muy despejada, muy focus, muy... Y la suya estaba en la playa tomando daiquiris. Yo no estaba aún. Y claro. Fue complicado, porque también el tema de la inspiración y así, para mí es lo más difícil de todo. Ya no solo el tema técnico o así, que últimamente la verdad estoy haciendo mucha asistencia técnica también en mi equipo, pero lo que es el tema inspiración y sacar la idea es lo más difícil de todo para mí. O sea, un poco como los escritores, el famoso miedo de la página en blanco. Tal cual. Yo tengo el storyboard en blanco y me entra el pánico. Luego hasta que empieza y luego ya está, pero se pasa mal, sí. No, y las vueltas que a veces le tienes que dar, porque cuando tienes en blanco, escribes, borras, borras otra vez, que nunca... Y que es difícil estar seguro, o sea, porque al final la perfección no se puede conseguir. Estarías perfeccionando una y otra vez, pero tienes que coger y decir: tiro adelante. Sí, luego también intentar un poco pues innovar o hacer cosas nuevas o que sorprendan o... cosas que no se hayan visto. Al final, cuando estás trabajando mucho tiempo, claro, yo en Gameloft llevo casi 3 años, entonces he hecho muchos vídeos de coches. Llega un punto que dices, me siento un poco... No me quedan ángulos, ¿no? Por los que, no me quedan ángulos por los que rotar ya. Claro, entonces buscar el cambio, el hacerlo pues novedoso y que enganche, o sea, no, pues... ¿No te has planteado ir y decir: hijos de puta, meter algo nuevo en el juego, que ya no sé cómo hacer el trailer para que parezca nuevo? Asphalt 7, 8, 9, si son lo mismo, cabrones, dadle un giro de alguna manera. Meter un dinosaurio por alguna parte o un cañón. Lo siguiente va a ser: a ver, Fernando Alonso, cómeme los huevos. Sí que trabajamos con los chicos de marketing, por si... para los trailers gordos sobre todo. Para poner en común cosas y decir: vale, pues tiramos por aquí, tiramos por allá. Ellos tienen una idea principal y a partir de ahí, pues a veces se cambia mucho, a veces no se cambia nada. Entonces... Además, es muy cachondo. Ahora acabo de darme cuenta de la ironía. Es decir, estás con el Asphalt a tope, pero es que estás metida en Disney Speedstorm, que también es de coches. Ya, o sea... pero, sí que es verdad, pero es muy diferente en realidad. Entonces, ¿sí? ¿Tienes coche? Sí. Se llama Tormund. Y luego te hagas trabajar y luego a coger el coche a conducir. Qué bien, ¿no? Uy. Es una gozada. Sí, sí. Y ahora que has comentado que estás con los de marketing, que la gente normalmente lo sabe y cada vez es más consciente, pero yo creo que sigue habiendo mucha gente que no es consciente realmente de la importancia. O sea, háblanos de, precisamente, de la importancia, alguien que colabora con ese departamento, la importancia en el marketing hoy en día. Porque al final... en tema de juegos y más juegos móviles, hay tal cantidad de juegos, o sea, hay tal cantidad de lanzamientos, que es que no perderte entre toda esa maraña, multitud de cosas que lanzan, es complicado. Entonces, ¿cómo gestionáis eso? Y que realces la importancia que tiene, que a veces la gente se sorprende, ¿no? Que te dicen: oye, es que se ha lanzado el nuevo Call of Duty, me invento uno que más o menos me acuerdo las cifras, y la mitad del presupuesto es marketing. O sea, que el juego cuesta desarrollarlo 50 millones y se gastan 50 más en marketing. Y la gente: ¿pero cómo te gastas tanto como en el desarrollo en marketing? Porque es que si no te ven, no te compran. A ver, yo el tema económico no tengo ni idea. O sea, yo ahí ni pincho ni corto, no sé bien. Pero claro, el tema del user acquisition es ese. Cuanto más éxito tiene un vídeo, más barato es. Entonces, si tienen muchos usuarios y el precio baja, pues ahí es donde está el quid de la cuestión. A nivel de marketing puro y duro, la verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona, pero va un poquito por ahí la cosa. creo. Que de verdad que no soy experta en ese campo. A mí me dicen, haz trailers, yo hago trailers. Y me entero de cosas así como de refilón, pero no... Ricky, creo que quieres decir algo, ¿no? Bueno, colisión un poquito de lo que me comentaba Rudisi al comienzo con el Sonic Frontier, esa muestra de feedback negativo que hubo de la gente con ese gameplay que sacaron. Vale, yo me pongo ahora en el caso del juego nuevo que vas a sacar, vale, ese tráiler. Todos esos feedback, ya sean tanto positivos o negativos, en este caso Gameloft escucha a sus posibles usuarios para decir, oye, quiero, oye, nos están diciendo que cambiemos, yo qué sé, este personaje, porque a lo mejor no fiera a lo que planteamos, o a lo mejor el juego, qué poca sensación de velocidad tiene. En este caso lo hago las preguntas todas generalizadas a juego de velocidad, porque es un poco lo que yo creo que tú estás tocando ahora mismo. Entonces, pues todos esos apuntes, que tú obviamente vas a montar un tráiler para que la gente conozca el juego, lo siga, y el día de mañana pues se lo descargue y se queda ahí jugando y gaste su dinerito, ¿vale? Pero todo eso lo recapituláis, se lo paséis a la gente que lo desarrolla, pero si oye, aquí nos están comentando los usuarios esto o no, obvialo, pero a lo mejor pueden ser troll también tranquilamente. Entonces claro, ¿cuál es la línea en el cual comentarios de usuario pueden llegar a cambiarte un desarrollo o no? O si le tenéis algún tipo de seguimiento, directamente pasáis y yo lo lanzo a ver las visitas y ya toman por culo. A ver, yo no estoy dentro del equipo de desarrollo, ni de game designer, ni nada por el estilo, pero yo lo que sí que veo es, por ejemplo, con el Disney, por ejemplo, sobre todo ahora con las betas y los tests que se van haciendo, todos los comentarios se recogen, claro. A partir de ahí, si hay que hacer algún cambio de algo, pues lo hacen. Ellos también desde su profesionalidad, su nivel de experiencia y de todo, ya deciden que se toca y que no. También dependiendo de los recursos, dependiendo del tipo de queja y dependiendo del tipo de comentario que hagan. Pero claro, claro que se tiene en cuenta. Es que es una paga, vámonos. ¿Y cuáles son las quejas con las que te has encontrado? ¿Que habéis tenido que cambiar cosas? ¿Y qué te ha tocado a ti participar en ello? No, y que puedas contar, como siempre. A mí no me llegan quejas. A mí me dicen, tienes que hacer esto, yo lo hago. Y ya está. Claro, supongo que las quejas llegan al game designer o al equipo de desarrollo, ellos hacen claro, lo porque... que falta, y tú ya a partir de aquí juegas con lo que ellos te dan, ¿no? Porque son quejas a nivel de jugabilidad. Yo no influyo en ese departamento, entonces... A mí como mucho me pueden decir, este trailer es una mierda o este trailer está bien, pero ya está. Quiero más coches en el tráiler. Quiero más coches, quiero que se vea más así, más asá, pero ya está. Bueno, pues últimas preguntas, porque creo que ya hemos dado bastante. Que... Sí, yo tengo una última. Con la que podemos... Yo tengo una perfecta para cerrar, si no tenéis ninguna más. Yo por mí... Yo tengo una. Pues di, como me la pises... Para. Duermes en el suelo si tienes aquí en verano. Vale, ¿cuál es tu tráiler de videojuego favorito? Muertos. Que de fuera de Gameloft. De todo, claro. No, yo de estoy hablando de tu tráiler favorito. O sea, dirás, lo hice yo, es mi tráiler favorito porque es la polla. O a lo mejor dirás, dices tú, pues yo recuerdo el tráiler de Legacy of Kain del año 96 en la película VHS que regaló Superjuego. Que ese trailer me pareció la puta polla. Lo tienes vale, a fuego. Vale, cualquiera de las dos respuestas. Yo elegiría la del VHS, pero bueno, quiero influenciar en tu respuesta final, ¿vale? A ver, no sé si diría favorito, no es que tenga ninguno, pero uno que sé que me gustó mucho, por ejemplo, fue el del Assassin's Creed Valhalla. Piel de gallina, no sé cuándo lo veía. Es muy chulo. El del God of War también me gustó mucho, el del último. Y el del Diablo 4. Comenta, es que yo iba a decir eso, que podemos sacar aquí, coméntanos tú dos mejores, pero yo aprovecharía para soltar algunos trailers también. Yo recuerdo unos cuantos que también están chulos, o sea, suelta unos cuantos, di cuáles son los que más te han gustado. Nada, eso, del Assassin's Creed, God of War, el de Diablo 4. Otra fan de Diablo. No sé si se ve por aquí. Ah, Blizzard hace cuatro tonterías con los trailers, si Blizzard no se le ocurra. Sí, no hace nada. Blizzard y los trailers no... O sea, yo recuerdo en la tele el Medal of Honor, el Rising Sun, que me marcó de pequeño, me gustó muchísimo, que era batallas de juegos de batalla, o sea, imágenes de batalla, y una voz en off que decía: "Bienvenido al paraíso, soldado". Y eso, me flipó en su momento. Bueno, yo me acuerdo de esa época, el del Super Smash Bros. De Nintendo 64, que veías que iban todos corriendo por el campo, todos cogiditos de la mano, todos felices, y de repente ahí, venga, bunga, bunga. Pero además, cutre de cojones. Sí, porque eran como bueno, disfrazadas de Mario, Donkey Kong, Peach, exacto, y Yoshi, y se empezaban a dar de hostias. Pero a lo cutre salchichero, ya era como una música super happy flower. Ha habido trailers muy divertidos, muy buenos. Ha habido cosas muy chulas. Cosas flipadas y cosas muy, muy cachondas. Hombre, en la época moderna yo creo que Sony siempre ha destacado, por hacer de los mejores trailers posibles. O sea, Sony ha hecho unos trailers. Recuerdo el de... no me acuerdo el nombre del jugador, pero está en un bar. Y ves que en el bar están un montón de personajes de videojuegos y empiezan a todos a explicar sus vivencias. Y todos siempre diciendo: "Pero él estuvo a mi lado, porque él siempre estuvo a mi lado", y se referían al jugador, ¿no? Y los ves todos al final brindando, dicen, por James o por yo que sé quién fuera. Y está la foto del jugador, y ves toda la pared llena de fotos de jugadores, que me parece, para mí, uno de los trailers de videojuegos más impresionantes que he visto. Todos esos personajes y como todos hablan para de... Para vosotros, jugadores. Sí, pero yo lo digo, siendo Nintendero, ese trailer yo creo que es, para mí, de lo mejor que he visto de trailer de videojuego en general. Bueno, y recordemos un poco también la publicidad. Eso no se entra en el juego, pero la publicidad tan agresiva que tenía Sega en los 90 contra Nintendo era bestial. Bueno, o sea, eso era muy criminal. Muy bestias. Sí. Era muy bestia. Acordaos, creo que era el del kart, que era. Tenían un circuito y había un 600 que tenía un monitor de un 600 o un 2 caballos, no sé. Y tenía el Mario Kart, y el otro, como era la Mega Drive, solo podía competir en velocidad porque perdían todo demás frente a Super Nintendo, pues le ponía un Ferrari con el Sonic. Y eso me acuerdo que era muy, muy cabrón. Imagínate hacer algo así ahora, o sea... los abogados... la harían parda. No. Sí, y bueno, sí. Y el primer tráiler, también me acuerdo, el artículo de Assassins, el tráiler que abría Assassin's Creed 1, hostia, telita, ¿eh? O sea, me flipó, que era cuando se escondía Altair, que estaba... Nos tongaron a todos, con que iba a ser un juegazo, los cojones, más repetitivo que el ajo, su puta madre. Totalmente. Luego el 2 lo arreglaron, claro, pero el tráiler del 1 es... No, te lo venden. Como el de Gears of War, por ejemplo, que la musiquilla y... The Lonely World, algo así. Mad World, algo así. Ah. Y yo sobre todo recuerdo, tío, que es el... Que eso sí fue un engaño de juego, tío, pero es que el trailer fue brutal, que fue el de Dead Island, tío. Hostia, o sea, el trailer es una puta obra maestra. También. La cámara marcha atrás, ¿no? Sí. Madre mía. Cierto. Nos enteramos que el juego tenía pistolas cuando lo jugamos. Eso te vendieron... Eso podemos hablar un día de juegos que te venden por el trailer y luego resulta que son ponzoña. Por eso digo que metete gameplay, hijos de puta, porque con el Dead Island pasó, el trailer era una pasada, pero luego... Hostia, recientemente del estilo están el God Simulator 3 o 4, no sé por cuál van, que el trailer es del estilo, de la misma tontería, que es muy gracioso. Si no lo habéis visto, estáis tardando en verlo. Pues bueno, ¿alguna cosilla más o cerramos ya? Yo tengo que cerrar diciendo el trailer del Metroid Dread, que el juego estaba bien, pero el trailer era brutalísimo. Oderem, otra mierda, ya está. A partir de ahí, Moniki, cierra ya. El juego con el que se me rompió la Wii. Bueno, pues nada, chicos de los Chicuela, ha sido un placer estar con vosotros. Rudy, da las despedidas de la gente que está con nosotros en el chat, ¿sí eso? A ver si... ¿Qué siempre dices? A ver, venga, ¿quién está en el chat? ¿Quién está en el chat? ¿Quién está en el chat ahora mismo? A ver, pues pone que está Olivia, Commander Root, jodido Scotty, La Calle... La Nararay, joder, vaya nombres. Roger1RL, Soy Clubiel y Swap8. Vaya nombres. Eso todo, son tías, o la mayoría son tías, y ya no vuelven más, acuérdate. Y bots también, algunos habrá seguramente. A los que han escrito, Jodio Scotty, Adriano Bicho, muchísimas gracias por escribir. Y ya está, eso es. La próxima vez los lees tú, tío, que casi me muerdo la lengua. Y Esther Caballé también ha escrito por ahí. Bueno, además ha puesto un icono de un gato. Eso es. Es una gatonauta. Gatonauta, exacto. Pues bueno, Rodich, un abrazo muy muy fuerte. Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos una semanita. Hasta luego. Ha sido interesante, ha sido un agradecer muchísimo a la invitada, ha sido un placer tenerla por aquí y ya nos veremos en cierto concierto de rock. Ahí está. Por supuesto. Ricky Sainz, un abrazo también muy muy fuerte y espero también verte en ese concierto de rock. Yo, gente con guitarras de Pradul, no voy a ver, así que pasando de... Nada, no sé si me cuadre y puedo, voy, pero bueno. De aquí ya falta mucho. Así que nada, nos vemos por lo pronto la semana que viene, tío. Y nada, un saludo muy grande también para la invitada, para la señora Cristina Hernández. Ay, Hernández, Hernán. ¡Oh, soy ya, ya está, doble colleja, doble colleja. Estaba pensando en el del fútbol, Xavi Hernández. Mira, ¿cómo puedes confundirla con...? O sea, un futbolista, no, pero Madrid, a ver, que tú eres fanático del Barça, no me jodas, tío, eso te tiene que gustar. Sí, pero yo no veo que le hayan dicho Marta Iniesta. No, o algo así. No. Bueno, va, Cristina, nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Luego me lo va a cobrar, ya te lo digo ahora. Así que espero que te lo hayas pasado bien y a que no sepa tanto. No sepa tanto, está muy bien, muchas gracias, chicos. Nada, tío. Pues nada, nosotros pues esperamos 10 euros por eso, no te preocupes. Pues esperamos a todo el mundo que os haya gustado, que haya sido fructífero y os hayáis informado. Y nada, una semanita volveremos, no sé si con Express o con El Gordo, así que ya sabremos algo. Recordad que estáis en Indie Podcast, donde estáis todos invitados, todos invitados. Muy buenas noches. Ah, venga, buenas noches. Déjate de mierda, chaval, déjate de mierda. No, los franceses no, los franceses no. Venga, ese, venga ya. Hasta luego. Al carrer. Paramos la retransmisión, adiós.